veces que una Ram Durango y una simple curva cobraran su sangre. Un día jueves le dijo a su esposa: me voy a la sierra. Dándole un besito, le encargó a sus sound.